también haciendo declaraciones con respecto a Valerio. Sí. El otro día, cuando justamente volvieron a reflotar una nota del caso de Alejo. Sí, nosotros, bueno, a contramano de lo que hacíamos hace la organización Franja Morada, que si bien estuvieron algunos integrantes, no estuvo la organización como identificado, sino como individualidad, digamos, había libertad de acción para expresarse en contra de Cornejo, de la decisión de Cornejo, que es poner a Valerio en la Corte Suprema. Bueno, al contrario de esto, desde Irrompibles sentamos una posición ante esto y bueno, nos gustaría leerles una parte o el comunicado completo. Bien, largo, pero completo. Pero sí, si querés leerlo, no sé, leo vos. No lo leemos. Sí, este es un comunicado que se publicó el día 17 de octubre, justamente. Saludo a los compañeros peronistas en su día. Bueno, que redactó acá el compañero Sergio Juárez. Bueno, dedicado a esta designación o a este intento de designación de José Valerio en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia. Bueno, la nota dice que Cornejo la Corte. El gobernador Alfredo Cornejo quiere cubrir la vacante que se genera con la salida de Salvini de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Para ello propone al misógino José Valerio, que dice tener una visión de género y sobre todo de diversidad. Sin embargo, sus antecedentes demuestran todo lo contrario. Prioridades violentas. Esta designación se da en el marco de una política de mano dura que desea implementar el gobernador de Mendoza. Sus felicitaciones al policía que mató a un ladrón en Las Heras marcó el lineamiento de la nueva gestión. Continuó con la declaración de emergencia en seguridad y la embestida contra la decisión de la Suprema Corte respecto a las prisiones preventivas. También se creó la figura del defensor del policía, pero solo pensando en el sector profundamente represor de esa institución. Las mujeres policías se han quedado desprotegidas. Allí aparecen casos como el de Paola Legay, que denunció la violencia de género ejercida por sus pares y superiores en las fuerzas de seguridad. Legay terminó recibiendo violencia institucional como respuesta de las autoridades del Ministerio de Seguridad, dejándola sin trabajo. La principal causa por la que los uniformados están siendo investigados es por episodios de violencia de género intrafamiliar y en la propia institución. La Inspección General de Seguridad advierte el aumento del 40% de los casos en el 2016 respecto al 2015. Las señales que se envían desde la conducción de policía, de la conducción policial, son fundamentales para entenderlo. Marcelo Esquivel, quien estaba denunciado por su pareja por violencia de género, fue ascendido a comisario general en junio por Roberto Munívez, director de la Policía de Mendoza. No sorprende demasiado, teniendo en cuenta que el propio secretario de Munívez, Carlos Ávila, también está acusado desde 2012 por lo mismo. Los violentos ocupan lugares de suma relevancia en la gestión provincial. El actual director general de escuelas del gobierno de Mendoza, Jaime Correas, está condenado por la justicia por ejercer violencia de género contra una periodista que se encontraba a su cargo cuando se desempeñaba como director periodístico del diario UD. Perspectiva de género. La Corte Suprema de Mendoza no está integrada por una mujer desde 2010, con la salida voluntaria, en despojo de la eternidad judicial, de la jueza Aida Kemmelmacher de Carlucci. La vicegobernadora Laura Montero promovió la idea del cupo femenino en la justicia. No es una propuesta exclusiva de Montero. Hay campaña de diversas organizaciones políticas y sociales que trabajan en el mismo sentido. Por el mes de junio, la doctora Carolina Yaqui, reconocida luchadora por los derechos de género, dejaba un valioso análisis sobre este tema en particular. En una nota de opinión, decía: no importa que sea mujer o sea hombre, sino lo que importa es cómo ve el derecho, qué perspectiva de género posee y si está listo para trabajar con los nuevos paradigmas. Si le preocupaba que llegaran, entre otros, los doctores Arlington Roberto Uliarte y José Valerio, porque seguramente no tendremos perspectiva de género en su actuar. Como reflexión final, decía Jackie, que sin duda el señor gobernador, al designar los nuevos magistrados, enviará una señal a la sociedad y esa será la dirección que tome su gobierno. El pasado te condena, Valerio. Valerio tiene una colección de actuaciones repudiables como integrante de la Segunda Cámara del Crimen. Condenó a 8 años de prisión a María Rosa Echevarrieta por el homicidio de su marido, quien ejercía violencia de género sobre ella. Dictó falta de mérito para Diego Arduño, quien asesinó al periodista Alejo Unau. El fallo adujo que el homicidio fue producto de la desviada sexualidad y conducta licenciosa de la víctima. Ratificó la condena de solo 10 años para Gustavo Calderón por asesinar a Fernanda Toledo frente a sus 2 hijos. A 7 años del crimen, el femicida está libre y cuenta con la patria potestad de sus hijos. Absolvió además a Mariano Luque, único imputado en la causa por la desaparición de Soledad Olivera y quien además está involucrado en la desaparición de Giovanna Chacón. Suspendió definitivamente el juicio oral contra el policía Diego Guzmán, acusado del homicidio culposo de Lucas Carrasco, tras faltar al debate por supuestas razones médicas. Razones que se ponen en duda con la presencia de Valerio en la UNCUDO ese mismo día, dictando clases. Revictimizó a 2 menores abusadas por su progenitor al someterlas por segunda vez a la Cámara Gesell. Un Estado que abandona. Hace 22 días se realizaba la última y multitudinaria marcha de Ni Una Menos en Mendoza, tras conocerse el asesinato de 3 mujeres en escasos días. En esa oportunidad, Cornejo dijo que la muerte de esas mujeres son circunstancias en las que participan personas allegadas a su entorno, por lo cual el Estado no podría prevenir esas cosas fácilmente a menos que haya habido denuncias, condición que se presentó en el homicidio de Adriana Roll. A pesar de ser licenciado en Ciencias Políticas y de Administración Pública, el gobernador posee una visión minimalista del Estado. Solo le otorga funciones en la actuación frente a los hechos de violencia consumados, minimizando el poder que tienen los organismos institucionales en la cohesión social, más allá del monopolio legítimo de la violencia, que es casi un fetiche para él. El fallecido expresidente Raúl Alfonsín repudiaba las ideas neoconservadoras que pretendían que el Estado solo se dedicara a la seguridad pública, al cual denominaba como Estado desertor. Recorte en seguridad. La aparición sin vida de Janet Zapata, de Julieta González, de Yelena Rollo y las desapariciones cotidianas de mujeres no logran sensibilizar al oficialismo. La negativa del mismo para sancionar una ley de emergencia en violencia de género vuelve a exponer el desinterés por resguardar la integridad física de las mujeres. Para Alfredo Cornejo, la seguridad es su caballito de batalla, pero no pretende brindarla a todos los sectores sociales. El robo legal que toma deuda externa para financiar la fuga de capitales o para saciar las demandas crediticias de las provincias responde a una lógica de democracia elitista. El aumento de la desigualdad que producen las políticas de ajuste regresiva del ingreso que Cornejo y Macri implementan traen como consecuencia el ascenso de la conflictividad social, por lo cual les es necesario hacerse de herramientas disciplinadoras como las fuerzas de seguridad. Ya cuando asumió como ministro de Seguridad en el gobierno de Cobos decía: es un ministerio muy mirado y la LID está muy sensibilizada con el tema de la inseguridad. Desde las irrompibles y los irrompibles expresamos nuestro total repudio a las políticas que determina el gobernador, al actuar de Valerio en la justicia y a los correligionarios y correligionarias que con su apoyo explícito o su silencio cómplice avalan los atropellos. Exigimos el retiro del pliego de José Valerio por parte del Ejecutivo o el rechazo del mismo por parte de los senadores provinciales. Creemos que la vacante debe ser ocupada, preferentemente por una mujer con perspectiva de género. Pedimos la inmediata renuncia de los funcionarios involucrados en violencia de género. Y además invitamos a Daniel Di Giuseppe, delegado en Mendoza del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, a la licenciada Silvina Anfuso, directora de Género y Diversidad Provincial, y Luz Feingold, directora de Derechos Humanos de Mendoza, a manifestar su postura frente a lo expuesto aquí. De esta manera dábamos por concluido el comunicado desde los irrompibles hacia esta cuestión que plantea el gobierno provincial actualmente, sigue insistiendo, se han dado varias idas y vueltas entre el gobernador y derechos de organizaciones de derechos humanos, como SUMEC, sí, que insiste este tipo, el gobernador insiste en avalar a este tipo que, bueno, ya mencionábamos sus antecedentes y todo, de ponerlo en la corte, inclusive hasta mismo hasta el mismo Nanclares también, que forma parte de la Suprema Corte, también salió a repudiar esta, las intenciones del gobernador. Sí, no sé si a repudiar, pero no, sí dice que sería necesario una mujer con perspectiva de género, porque sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, la última jueza que estuvo en el tribunal ya fue hace más de 10 años, no recuerdo bien. Sí, 6 años. Bien, o sea, no hay desde ese momento una mujer en la corte y sería... Sí, seguro que lo ideal sería una mujer, ¿no? Pero por eso es muy bien lo que decía Daki en ese sentido, claro, de que no importa si es hombre, si es mujer, lo importante en todo caso, si no fuese es la una mujer. De género, claro. Por eso en el comunicado decíamos que lo ideal, o sea, preferencialmente sería una mujer con perspectiva de género, claro, porque tampoco de nada te sirve una mujer, que no tenga exactamente. Pero bueno, en el caso en el que no hubiese una con los méritos suficientes para ocupar ese lugar, bueno, que sea un hombre pero con perspectiva de género, por lo menos eso también llamaba a que, bueno, la integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la doctora Elena Hayton de Nolasco, también exhortaba a los jueces a pensar con perspectiva de género. Y bueno, sumando a alguna de las denuncias que tiene Valerio, se suma la que le hace Miriam Medina, que es referente también de las Madres en Lucha. Sí, la mamá de Sebastián Bordón, que hace muy poquito también fue la conmemoración de, bueno, del fallecimiento de... Se hizo en la semana pasada, sí. ¿Puede ser? Sí, el miércoles por ahí. Se hizo en San Rafael. Bueno, y además está apoyada por el presidente de la campaña nacional contra la violencia institucional, que es Leandro Grosso. Así que, bueno, se le ha hecho formalmente la denuncia penal a Valerio por el caso de Lucas Carrasco, que, bueno, presentó un certificado el día en que se vencían los plazos para hacer las audiencias, y presentó un certificado que, bueno, le impedía supuestamente por razones de salud presentarse en la audiencia, y eso bueno, imposibilitó que el juicio continuara y se cayó todo, se volvió a foja cero, digamos. Que además, bueno, el problema no fue solamente eso, sino que se descubrió que el mismo día en la tarde fue a dar clases. Clase de consulta. Exactamente, a la universidad. Así que parece que el hombre no quería perder el itenaula, no sé, lo que tenían ahí también. Y bueno, ahí también. El ítem prestigio. Parece, ¿no? Ahora bueno, también comienza toda. Hay que ver cómo evoluciona esto de todo el tema de, bueno, la designación de Valerio. Va a haber audiencia pública, creo que, si bien sabemos que mucho no sirve, pero sería importante que se pueda manifestar a aquellas personas que han tenido que ver, o son familiares de las personas que mencionamos antes, que han sido víctimas de los fallos, de los pésimos fallos que ha tenido la cámara de Valerio. Se da además un caso muy particular que a nosotros nos toca muy de cerca, porque si bien, o sea, si mal no recuerdo, fue una de las primeras actividades que nosotros hicimos como organización política cuando nos decidimos a lanzarnos en la provincia. Recuerdo el corte vial por el caso de Lucas hace más de 2 años ya. Así que la verdad es que nos toca muy de cerca, y sobre todo porque también trabajamos en el grupo de apoyo a los familiares de víctimas de violencia institucional. Bueno, es una pena, hoy día también hubo noticias con eso, Nata. Sí, hoy deberían haber dictado sentencia en la tercera cámara de crimen por el asesinato de Nicolás Barrera, un chico de 16 años de Godoy Cruz, que fue baleado por la espalda y bueno, se lo acusaba, digamos, de que había sido, digamos, la defensa, el policía que lo mata, dice que lo hizo en defensa propia, y no es así porque él le dispara por la espalda, ¿no? Como decíamos, así que, pero el tema es que no se pudo dictar sentencia hoy y se pasó para el día 10 de noviembre la audiencia a las 9 de la mañana, así que es importante que los que puedan y apoyen esta lucha sean presentes, porque si no los tiempos de la justicia van a seguir siendo así, digamos, no van a tener nunca solución, como sí lo tienen otros casos que son de ciudadanos de primera y de segunda, parece que hay. Sí, recordemos el ensañamiento que tuvo el policía este con Nicolás, que no solo, bueno, le disparó por la espalda, sino que impidió que fuera atendido, que fuera auxiliado. Impidió que la familia, la hermana en particular de Nicolás, se acercara a auxiliarlo. Pretendió que muriera ahí, desangrado, ¿no? Bueno, lamentablemente lo logró. Sí, también decía, bueno, contrario a esto, cuando matan a un policía es distinto. Tuvimos el hay caso sentencia. Ahora, claro, cadena perpetua a cuatro sujetos, digamos, uno solo es el autor material, claro. Y cuatro son condenados a cadena perpetua en muy poco tiempo, digamos. Eso se nota que hay diferencia por parte de la justicia para juzgar personas cuando se trata de policías o de personas comunes, bueno, no jóvenes. Ahí no. Se entiende el actuar de Valerio respecto al caso Lucas Carrasco. Parece que no tenían intenciones de que, claro, el juez dictara una sentencia previo a su designación como integrante de la corte. No querían, obviamente, que quedaran como liberado el policía, pero tampoco querían condenarlo. Entonces, bueno, estiraron esto hasta que se volviera a caer el juicio, ¿no? Claro, porque si, digamos, ahí, si lo condenaban, si lo absolvían, iba a pasar ya directamente a la Corte Suprema y después a la Corte Interamericana. Tenía ese problema y, bueno, pudieron, no, y recordemos que esquivar. La familia de Lucas Carrasco está muy movilizada, es uno de las familias que más se movilizan con los casos de violencia institucional. Aquí tuvimos a Viviana casi en el comienzo del año. Es una mujer, una luchadora importantísima para todo este movimiento, ¿no? Que intenta frenar estas desigualdades que hay. Así que no se le iba a hacer muy fácil, digamos, y no se le está haciendo muy fácil ahora. De hecho, por eso, bueno, la denuncia también surge en estos momentos contra Valerio por ese caso, ¿no? No se le va a hacer fácil. Bueno, vamos a un temita y a la tanda musical. Asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Hoy que claro ve las cosas que ayer no vio ni va a exigir. Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir.

Estás escuchando Radio Central. Bronca de la brava de la mía. La radio de los trabajadores. Mujeres Unidas Podemos. Te esperamos para que prevengamos la violencia de género. Ya existe ni una menos. Ahora comencemos a escribir una nueva historia para que seamos una más. Te esperamos los miércoles a partir de las 16 horas en Radio Central Mendoza, la radio de las y los trabajadores. No tienen miedo a caer. Son las 8 con 2 minutos. Compromiso Vial por Mendoza. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas, charlas, entrevistas, notas sobre la conciencia en el tránsito de nuestra provincia. Aquí, por Radio Central CTA Mendoza. Gracias, los esperamos. Pero llegas tú con tu inmensa luz. En marcha, lunes a viernes, de 8 a 9, el noticiero de la CTA. Creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es... Regresamos con lo de lo mismo. Bueno, vamos a seguir un poco con este tema que veníamos hablando sobre la violencia de género y lo que fue la marcha del día miércoles. Para que no queden en el tintero y no lo digamos, que durante la marcha había una situación de violencia de género en el barrio La Favorita, por parte de son dos hermanos, que la chica falleció en la madrugada del día jueves en el hospital central. La víctima se llamaba Deolinda Otropán, tenía 40 años, y bueno, y el agresor, su hermano, también de 41 años, lo trasladaron al hospital psiquiátrico Carlos Pereira porque se decía que tenía una, bueno, demencia, y que por esto, digamos, algunos medios lo justificaban, decían, bueno, es una persona que está enferma, que no sé qué, pero lo que la enfermedad es de toda la sociedad, ¿no? Que es el machismo que sigue matando mujeres, y sobre todo durante una marcha, ¿no? Esto es terrible que no se pueda tomar conciencia, y se sigan sucediendo este tipo de cosas, porque tampoco hay respuestas de la justicia ante esto, digamos. Si hubiera una condena ejemplificadora para un femicida, esto yo creo que cambiaría un poco los términos, ¿no? Sí, hay un tema, o sea, más allá de la justicia, por eso me gustó mucho y quiero destacarlo de la marcha, que partió desde el kilómetro cero y se pasó por los tres poderes, porque me parece que en esto tienen responsabilidades los tres poderes, más allá de que a veces se bajen decisiones como la de Cornejo de poner justamente en la justicia a Valerio. Tiene que ver mucho también la legislación, que a veces, si bien es muy buena, pero se piensa para algo que por ahí es prácticamente imposible de concretar, o por lo menos se queda muy en el aire también a veces. No, o sea, que no se llevan a la práctica, no exigen demasiado tampoco para llevarlos a la práctica, ¿no? Por el gobierno y por la justicia. Y la justicia que, bueno, obviamente, como dice Natalio, no da condenas ejemplificadoras y encima se promueven a estos tipos, ¿no? Así que, bueno, y hablando también de marchas, pasamos ya a otro tema, que es la movilización que van a realizar las dos CTA, que van camino también a una unificación, ¿no? Han anunciado para el 4 de noviembre un paro y movilización junto a organizaciones sociales de desocupados. Así que esperemos sea contundente esto, obviamente muy distinto a las señales que da la CGT a los trabajadores, ¿no? Esto de haber pactado un miserable bono, que para colmo no es obligatorio que lo hagan, ya acá en la provincia, fiel a su conducta, el gobernador ha dicho que quizás va a tirar una ayudita, o sea, mucho menos que 1.000 pesos. 50. Una vergüenza. Así que sí, la Cámara de Comercio también dijo que ya no lo iba a hacer. Así que, bueno, una verdadera vergüenza. Antes pedían por la derogación del impuesto a las ganancias y hoy se conforman con un miserable bono de 1.000 pesos, que con la inflación, más allá de que se ha estancado por la recesión económica que está sufriendo el país, sigue siendo insuficiente, sobre todo teniendo en cuenta las paritarias, que en muy pocos sectores ha logrado pasar el 30%. Así que, y una de esas, de las que logró pasar el 30%, creo que es el 33% lo que habían designado, era la bancaria, que Palazzo justamente había hecho un muy buen convenio que incluía una cláusula que le permitía volver a renegociar o sentarse en una nueva mesa si la inflación superaba el porcentaje que le habían otorgado. Y bueno, más allá de que el INDEC en este año funcionó muy poco, se basaron en las estadísticas que daba la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su organismo que justamente mide la inflación. Y bueno, están pidiendo, han venido haciéndolo de forma muy respetuosa, ni las entidades bancarias ni las cámaras que nuclean a los bancarios, digamos, ni el gobierno a través de del Ministerio de Trabajo han convocado alguna mesa que inicie un diálogo. Así que han hecho medidas de fuerza que han sido de 2 horas, 2 días en la semana, y después pasaron a 3 horas, y hoy ya, bueno, están anunciando que si no los llaman directamente van a ir a un paro. Sí, ATE por otro lado ya convocó directamente un paro general para la segunda quincena de noviembre. Nosotros, Cetera también ya declaró la jornada de lucha, y bueno, todo, nosotros como SUTE también para el 4 en consonancia con la CTA, ¿no? Claro, y bueno, vamos a salir a hacer chorizo ese día. Y sí, por supuesto. ¿Qué es lo que dice el patrón Pratgay y Bullrich? O sea, hay muchos docentes por alumnos. Sí. La educación no sirve. Ah, otra cosa. En vez de un Falcon tenemos que ser una nave que despegue a todos los al espacio. Yo creo que más burlas contra el pueblo no puede haber. Ahora, es terrible la anestesia. Sí. Sí, en la que estamos sumidos como pueblo, realmente. Estamos totalmente anestesiados. Bueno, sí, pero han aumentado las reservas del Banco Central. Tan mal la cosa, ¿no? Por el endeudamiento externo. Ah, ¿no es porque ha mejorado la economía? No, para nada. Bueno, me pasaron mal el dato entonces. Para esto, ¿no? Pero ha salido un poquito de esa reserva porque ha habido que pagarle a Pearson la elaboración de todas las pruebas que se están del Aprender 2016. Y ya estaremos pensando cuánto desembolsamos para pagarle los manuales con todas las instrucciones para poder sobrellevar y sacar adelante los chicos en las fallas que hemos tenido. Sí, ahora, lo grave de todo esto es que el ajuste se les dispara por todos lados y con las redes sociales se los desenmascara muy rápido. Ha habido más preguntas personales dirigidas a las políticas socioeducativas que al conocimiento mismo. Y también muchas dirigidas a la evaluación de los maestros. Preguntas que son perversas porque dependen de una percepción personal de los chicos. No quiere decir que mientan, pero es una percepción. Si me atiende el maestro, si no me atiende, si me escucha, si me grita. Sí, si te grita, ¿no? Eso es muy sutil. No quiere decir que no habrá trabajadores de educación que lo hagan. Seguro. Porque en todos los ámbitos de trabajo tenemos gente que se rompe por el compromiso con los pibes y otros que es una salida a laborar más, en donde no hay vocación. Pero el problema del operativo Aprender fue que es una evaluación externa, digamos. Puede haber evaluaciones incluso en los cuerpos interdisciplinarios de los mismos colegios que evalúan este tipo de cosas, el tema de la evaluación, de cómo se evalúa a los chicos, si atienden o si no, desde el interior de cada institución, no desde afuera, y como vos decís, es la subjetividad de cada chico, si es que recibe la educación que merece o no. Lo que está en juego acá es el tema de desprestigiar la educación pública y obviamente necesitar cada vez menos docentes, ¿no? Lo que veíamos en el Congreso con Lucy, hablaba de Pearson. Pearson es una multinacional, es británica, radicada en el Reino Unido, que se especializa en esto, en brindar material bibliográfico, editoriales y materiales áulicos, digamos, con la idea esta de lo que se implementó acá para los chicos que tenían problemas de conducta, que era que estudiaran en la casa. A través de la tecnología, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Significa menos presupuesto para educación y sobre todo menos docentes en las aulas. Y es un recorte presupuestario porque para el neoliberalismo la educación es una empresa. Por eso es un servicio y no es un derecho. Entonces, cada uno tiene que garantizar como pueda, según sus méritos económicos y culturales, tiene que ser capaz de acceder a la educación por sus propios medios. Y bueno, entonces así como compro, pago la luz, pago el gas, pago el agua como servicio, pago el teléfono y pago la educación. Exactamente, sí. No recuerdo un periodista que está trabajando ahora con La Nata. Habló sobre si por qué algunos alumnos de colegios secundarios pagaban cuotas mensuales en colegios privados, por qué no lo podían hacer en la facultad si es que lo habían hecho, digamos. O sea, estaba llamando a que la universidad pública desde a poco empiece a cobrarle a aquellos que quizás pueden aportarlo. Exactamente. Siempre hay aranceles encubiertos. Los posgrados, las postitulaciones, las especializaciones. Lo que pasa es que ahora cada vez van a ir saliendo más. el cobro de los títulos, el cobro de las certificaciones, el cobro de los permisos de examen. Algo así todo. Como lo que quieren implementar en la universidad también, ¿no? Que dice que en la carrera de ciencias médicas hay una tecnicatura en higiene y seguridad que no está supuestamente arancelado, pero sí se le exige prácticamente, porque no pueden rendir si no hacen su aporte voluntario claro. Previo a las mesas de examen, ¿no? Así que es también parte del arancelamiento encubierto. Y hablando de eso, Natalio tiene algunas cosas para decir que pasan en la Facultad de Ciencias Políticas. Antes que nada, déjame mandarle un saludo al gran Pepe Berrueso de la Villa Hipódromo. ¿Qué dejé? Y porque ya que estamos hablando de Pepe, mandémosle uno al Pepe Durante. Era Pepe. Grande, Pepe Cioli. A Pepe Cioli, que se ya está con más. Estaba, no sé. Que sé. Bueno, y en la mayoría estudiantil no tenemos ningún Pepe. No, bueno, entonces Pepe, no. Los saludes, que sean para otro. A ver, bueno, veníamos hablando de la educación, ¿no? Y sobre todo en el nivel superior. Nosotros estamos en la Facultad de Ciencias Políticas y, bueno, recién tuvimos alguna acusación con el modelo neoliberal y de mercantilización que quiere aplicar el radicalismo representado en la Franja Morada en esta universidad. Así que nosotros, ante esta acefalía de representación del radicalismo popular, decidimos nosotros apoyar al Frente Mayoría Estudiantil, que lleva como presidente a Facundo Gisper y secretario general a Diego Luna. Bueno, ¿de qué carreras son? A estos, Nata. Es la Facultad de Ciencias Políticas. ¿De qué carreras son los chicos? Ciencias Políticas, sí. Y Sociales. Gisper, creo que de Ciencias Políticas. Y claro. Diego Luna, de Sociología. De Sociología. Un compañero, tanto de Natalio como mío. Buen pibe. Sí, obviamente vamos a acompañar a los compañeros el próximo 24. 25, martes, el 25. Martes 25 de octubre. Así que, bueno, les deseamos suerte y obviamente vamos a apoyarlos y bueno, esperamos que sigan manteniendo el centro de estudiantes. Tuvieron muy buen gesto los muchachos en invitarlos, pero bueno, decidimos no formar parte del Frente Mayoría Estudiantil porque, bueno, hace muy poco que estamos ahí en la facultad. Bueno, digo estamos porque yo quiero volver a la facu, pero están los chicos ahí en la facu. Sí, creo que es un paso muy importante el que se dio. Creo que es un gran desafío para el año que viene también meternos también en la vida universitaria, ya que tenemos varios compañeros ahí. Sería muy, muy importante formar parte del frente que representa al campo nacional y popular dentro de la Facultad de Ciencias Políticas y de la universidad en general. Exactamente. Y bueno, le decíamos, saludamos también a los compañeros de la Soriano que también volvieron a ganar ahí. Ganaron en filosofía y también los compañeros que ganaron en la UBA en Sociales. También. Sí, en Sociales. Sí, creo que el espacio de resistencia del progresismo, de la intelectualidad, bueno, se está ahora manifestando en las universidades y esperemos que sigan creciendo y que no se olviden todos los que están en las universidades cuál es el deber que tienen, con quién lo tienen y para qué lo tienen. Sí, en Córdoba se dio y en La Plata también. Tiene una particularidad también esta elección del martes, que es la campaña marketinera que está llevando a cabo la Franja Morada, obviamente bancada por el gobierno. Es el ahorro de la que provincia. Se ha hecho con el ITEN Aula. Claro, claro. Ahí tenés. De ahí van a salir los fondos para bancar la campaña. Ha sido alguna remerita, publicidad por Facebook. Sí, sí, sí, mucha publicidad por Facebook, eso. Sabemos nosotros que ahí ponemos de nuestro bolsillo para llevar a cabo alguna publicidad, ¿no? Sabemos que tiene eso tiene un costo. Ha sido todo el mes, bueno, no todo el mes, pero las últimas dos o tres semanas sí, y ha además, sido asfixiante, pero sobre todo la cantidad de remeras nuevas que han bajado, la cantidad de folletos que son tienen un costo, eso si lo ves, bastante elevado, no sale dos pesos. No son, Y han apuntado principalmente a, pareciera que la campaña se la está manejando Durán Barba, porque han apuntado al marketing, al color morado, bueno, pues son morados, pero mucho pero color, poco contenido, también. Un poquito amarillo tiene, pero bueno. Así que bueno, se va a presentar una elección complicada, porque muchos pibes de primero por ahí no vienen con una idea muy clara. Ese es otro desafío. Es un gran desafío. Comenzar a trabajar con los centros de estudiantes de las escuelas secundarias que se los quieren limpiar. Han avanzado en el sentido de cerrar la participación, de no seguir con el proceso de democratización, convertir a los alumnos otra vez en robots y que trabajen y estudien y se hagan hombres y sean buenos ciudadanos, toda esta mujeres. ¿Quién dijo que la escuela pública es mujeres, una fábrica de piqueteros? Yo creo que cuando está el discurso no se habla de buenas ciudadanas o no se habla de buenas estudiantes. Sí. O sea, es toda una cultura patriarcal. Uh-huh. Y yo creo que lo mencioné la otra vuelta. Esto de que justamente no se haya declarado la emergencia en Mendoza por el caso de los femicidios. Y bueno, acá los patrones son patriarcas. Es coherente la medida tomada, lo que pasa es que no se condice con la realidad y la necesidad que hoy vivimos. Es una negación más y que no tiene solamente que ver con los ajustes económico, tiene que ver con el disciplinamiento de la sociedad. Sí, fundamentalmente sí. Las que más se quejan hoy y las que más salen a la calle a luchar y que ponen el cuerpo, el alma y el grito, hoy son las mujeres. Sin duda. Vi unos carteles ahí muy buenos que decían: las mujeres tomamos, paramos y la CGT se toma un té. Ajá. Sí, muy bueno. Bueno, algo que me había quedado con respecto a lo que vos decías, Leo, que esta campaña publicitaria que está llevando adelante la Franja Morada, no solo incluso están publicitando la campaña misma, ¿no? De sus propuestas, no sé si tendrán alguna, porque vi un video ahí y no había mucho. Pero sí publicitaron también unas denuncias donde nos involucraban como si fuéramos parte del centro de estudiantes, cosa que nosotros ni siquiera estábamos constituidos cuando se eligió la actual conducción de la Facultad de Ciencias Políticas, o sea, del centro de estudiantes. Así que vergonzoso, porque comenzaba con eso, justamente la denuncia, incluyéndonos en ese frente. Y bueno, eso de desprestigia hasta su misma denuncia que hacían, ¿no? Porque la hace poco seria, y más allá de que, o sea, sobre todo con los pedidos que nosotros le hicimos para que aclararan esa situación y no lo quisieron hacer, si no solo no lo hicieron, no hicieron esa corrección, sino que además sacaron una segunda publicidad en el mismo sentido y volviéndonos a nombrar como parte del frente mayoría estudiantil, que para nosotros es vergonzoso que nos nombren como parte de ese centro que fue elegido por los estudiantes el año pasado, pero que bueno, nosotros no tenemos mandato, no tenemos por qué hacernos cargo de las cosas buenas que hacen y de alguna posible falla que hayan tenido. Así que vergonzoso en ese sentido la utilización. Ellos que tanto dicen de que las otras organizaciones hablan siempre de la franja mientras la franja hace. Bueno, parece que se ha dado vuelta la cuestión y sí, están hablando de nosotros. Agradecemos igual. Es que hay una franja roja que nos tienen en cuenta. Que no está en la franja morada, compañero. Y eso preocupa. Sí. Pero bueno, es un fuego se han dedicado a hacer una campaña. fundada en las calumnias. Tanto, bueno, esa es una prueba evidente. O sea, saben todos los compañeros de la Facultad de Ciencias Políticas que estamos hace muy poco. Inclusive hubo una asamblea en la que hicimos nuestra presentación dentro de la facultad, que esto no hace más de dos meses. Medio, claro, sí. Como mucho. Saben los compañeros, los estudiantes saben que estamos hace muy poco, saben que es mentira. Como también saben los compañeros que es mentira que la Franja Morada está en las calles, como manifestó el candidato presidente en la última publicidad de Facebook. Sabemos muy bien que no están en las calles porque no los vimos en la calle manifestándose contra los femicidios y sobre todo contra Valerio, contra la designación de un misógino. Ni contra el Tarifazo, ni... Bueno, pero hay calles paralelas luchas que transitan, claro, los correligionarios. Sí, sí, sí. Y duele, sí, que nosotros transitemos la calle de lo popular. Por supuesto. Emilio Civit transitan ellos. Bueno, no vamos a darle más publicidad de la que Dotti, ¿no? Por lo menos quedarte. Vamos mayoría el martes y bueno, ahí sí estaremos festejando. Éxito para la mayoría estudiantil. Compañeros que sí vemos en la calle, ¿no? Que nos hemos cruzado muchísimas veces en todas las manifestaciones que han habido, desde la marcha federal, contra el tarifazo, el ajuste. Así que compartimos espacio también aquí en la radio, un lugar donde la lucha por lo menos está latente todo el tiempo. Las organizaciones como la CTA son importantísimas y ha logrado hacer esta alianza sindical, gremial, entre los centros de estudiantes y los gremios representantes de los trabajadores. Sí, ¿no? Se dio justo en esa asamblea en la que participamos previo, justo se dio que estuvieron presentes algunos referentes sindicales, ¿no? Justamente en esa dirección. Muchos de los referentes sindicales son compañeros que han salido de la facultad. Así que vamos a ir a votar. No es mi caso, porque soy de la Universidad de San Luis, pero digo, tengo muchas compañeras y compañeros que van a estar presentes votando. Bueno, muchachos y muchachas, creo que estamos en hora de dar por terminado este programa número 250 aproximadamente. Y la orga se despide. Y agradecemos la presencia de Sonia, que ha estado escuchándonos atentamente. Agradecemos. Y bueno, y Lucy, que tiene que venir más seguido. Y claro. Sí. Y pero es que estoy acompañando ahí a quienes van a rendir ahora el concurso de jerarquía directiva. Y bueno, acompañamos porque también queremos que tengan otra mirada desde la escuela, y que esa mirada abra la escuela a la comunidad. O sea, en esta todos tenemos que estar juntos y organizados. Unidos, organizados. Es algo del trabajo que seguramente se planteó en el congreso que estuvieron realizando, ¿no? Sí, sí. Es preparar. Primero, emanciparnos nosotros como intelectuales de la cultura. Tenemos que revisar nuestras matrices y destejer todas estas matrices con las mitomanías y mitologías que tenemos en la educación. Ahí hay un lindo libro para las mitomanías en la educación de los argentinos, ¿no? Aquellas que atraviesan el sentido común, que están muy instaladas. Los chicos, los pibes pobres no pueden estudiar, este es hermano del otro y bueno, viene por el mismo y no da más. Toda esta serie de cosas que estigmatizan a los chicos y que no logran que nos pongamos en el lugar de trabajadores de la educación que se emancipan y construyen emancipación como colectivo. Muy bien. Bueno, despedimos ahora sí. Ahora sí, nos vamos. Compañeros, compañeras, dice, nos vemos la audiencia. Nos despedimos con un poco de música. Yami, saludos para las chicas, las irrompibles. No solo de la provincia, sino de todo el país que está haciendo trabajo. Y de toda Latinoamérica, porque también hay irrompibles en Chile. Y sigamos luchando. Hasta la victoria siempre. Vamos por más. Con la frase de Leopoldo que dice, no hay victoria permanente ni derrotas permanentes, lo único permanente es la lucha. Así que seguiremos luchando. Y vamos por más. Hasta el viernes. Vamos.